El Operador Fantasma, martes, 22 horas. Un programa con charlas, observaciones, música, data, entrevistas y todo aquello que puede hacerse interesante. Algo así como el bisturí que se mueve solo. Un operador fantasma es un cirujano que no se ve. Martes, 22 horas en www.nadietv.com.ar. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Julián Profeta. Vamos de nuevo ahí operando Sergio Fernández. No sé qué inconveniente tuvimos, pero algún inconveniente hemos tenido. No importa, seguimos adelante. La presentación, si no salió al aire, bueno, voy a hablar sobre los Beatles, el homenaje de los de Beats en la estación Retiro. Después vamos a hablar de la caja de los Box, de la discografía nueva remasterizada. Después de la obra social bancaria y bueno, y otras cosas más. Todos los temas de hoy van a ser de los Beatles. Los temas son de la nueva versión remasterizada. No, los traje todos en alta calidad. FLAC no son MP3. Así que van a escuchar. Supuestamente, yo lo comprobé en mi casa. Se escucha mejor. Eso no hay duda. Pero no sé si vale tanto pagarlo. Pero bueno, yo por eso me lo bajé. Así que bueno, porque si es caro, uno lo tiene que bajar. Hemos escuchado, empezamos con Sgt. Pepper de Lonely Glad Band. Lonely Hearts Glad Band. Y ahora vamos a escuchar el tema 2 que tenemos preparado. El tema que lo hizo popularmente ahora Tinelli, pero no es de Tinelli. Esto tiene 20, 30 años antes que Tinelli. Twist and Shouts, vamos a escucharlo. You got it. Seguimos en el Operador Fantasma. Bueno, escuchamos Twist and Shout. Bueno, ahí no sé, Carla habrá dicho lo de 30 años animal. Bueno, sí, son 30 años de los 90. Sí, bueno, yo empecé contando los 90. Ahora son más años, son 40 y pico de años. Bueno, vamos a empezar con el primer tema de la noche. El homenaje a los Beatles de la banda The Beats. Como siempre en los programas, voy a tratar de hablar de la realidad que me afecta de alguna manera personalmente. Bueno, ¿en qué afectó el homenaje del grupo The Beats a mí? Bueno, en el sentido de que se hizo en el Iser, en la terraza de la estación Retiro, que es donde está el Iser. Y ahí, bueno, yo la verdad no lo pude ver porque estuvo a las 5 de la tarde, yo entré a cursar a las 7. La verdad que de estilo inglés el lugar no tiene. El ferrocarril sí puede ser que lo hayan hecho los ingleses, pero la estación no es estilo inglés, es francés. Ah, es François. Es francés. Cuando algo tiene tejas de color negro o azulado, sí, es que no definitivamente no es inglés. Y más de la manera que la tiene. Tiene un estilo, no sé cómo decirlo, quizás napoleónico. O de renacimiento. Bueno, de renacimiento no me voy a meter haciendo cagadas de culturales, pero no es inglés. Así que el homenaje, yo qué sé, lo usaron porque está la terracita. Pero en Retiro, sobre la calle 3 Sargentos, sí hay estructuras inglesas de la... de la Ítalo-Argentina. Ítalo, sí, señor. Claro, de la Ítalo-Argentina ahí. Podría haber hecho ahí, yo qué sé. Capaz que es muy alto, bueno. No sé qué se le ocurrió a los organizadores. Después hubo otra banda haciendo homenaje en un Musimundo, creo, de Shouts, algo así me parece. Todo por el lanzamiento de la nueva discografía remasterizada de los Beatles. La verdad que es un curro a mano armada, pero que no está mal para el coleccionista. Igual, yo qué sé, uno puede comprarse un compact. O sea, tener uno de estos compacts. ¿Te acuerdas que leímos una nota de la Rolling Stone que salió en esta gente? No. ¿Que no la leímos porque era retrucha la noticia? No sé, no me acuerdo. A mí me parece que un compact uno puede tener, pero los 14 compacts o el box y todo eso, para mí no me parece conveniente. Después de los box y las diferencias entre uno y otro, voy a decírselas después. Vamos a... A ver. ¿Por qué? ¿Qué logra la discográfica teniendo precios tan altos? A ver, ¿qué pensás vos, Sergio, que estás que en la música? Si vos te contrata... 12 Rayos tiene contrato con EMI. Sí. Y dice, bueno, el compact lo vamos a vender a 40 pesos. Y vos, bueno, obviamente, por ahí te llevas 10 mangos o 5 por cada compact. ¿Vos qué decís? Y que no vamos a vender nada. No van a vender nada. Se lo bajan de internet, lo compra uno y lo sube a internet y fue. ¿Qué haces, Taringa? Claro, Taringa hoy en día... Todo. Igual yo no me la bajé de Taringa, la discografía. Había un post de Taringa para bajarse de discografía en FLAC, no en MP3, porque yo no bajé en MP3 porque, bueno, es un tema de compresión. El tema MP3 tiene 3 o 4 veces menos calidad que un FLAC. Así que, bueno, por eso mismo me lo bajé en FLAC. No los reproduce los DVD, no los reproduce ningún aparato, nada más que la computadora. Y si tenés, creo que el codec. Son un formato sin pérdida. Tiene compresión, pero no tiene pérdida. Eso es lo que es el punto FLAC. Que ahí, si está Ignacio escuchando, que él estudia para representante... No, productor musical estudia Ignacio. Si está ahí escuchando, que se meta ahí, que opine sobre producción musical, ya que es alguien que está en el tema. Y ahora vamos a escuchar el otro tema que tenemos de los Beatles, Day Tripper. Vamos a escucharlo y seguimos después hablando más de los Beatles, de la caja y de todo lo demás. Vamos a escuchar Day Tripper. Day Tripper. Bueno, hemos vuelto. Ahora vamos a hablar de los dos box. Los dos box de la discografía esta. El box estéreo trae todos los CDs más un DVD con unos mini documentales. Como, bueno, obviamente la edición está hecha acá. Tiene los subtítulos en español, los mini documentales, si no, no tiene gracia. Después, las tapas de los compacts son no son las originales, son unos rediseños de las tapas. El box estéreo. Después, el box estéreo cuesta alrededor de 1.600 pesos. No es barato. Otra cosa que tiene el box estéreo, que cuando se acaben, va a volver a salir. No, se reedita. En cambio, el box mono tiene menos CDs, tiene dos o tres CDs menos, que son los que... Tres CDs menos, que son los que los Beatles editaron en estéreo, que directamente no los tiene porque es mono. Y la caja mono va encabezada a los coleccionistas o a los fanáticos, que cuesta alrededor de 2.400 pesos. La caja mono es mucho más cara, cuesta más porque supuestamente tiene el sonido original de las grabaciones de los Beatles, remasterizado, pero se llama mono auream, creo, el término de sonido, que es un mono que ambienta, un mono envolvente. Es mucho más cara, yo qué sé, capaz que alguien que sea fanático de los Beatles note entre una estéreo y una mono y diga, yo me quedo con la versión mono, pero bueno, yo qué sé. Supuestamente, si es estéreo, es porque separaron los canales y tiene algún juego, algún efecto por postproducción que le hicieron después en los temas que originalmente no lo eran, y puede que esté mejor. Por ejemplo, Hielo Submarine es, creo que, el tema que más se nota la mejora. Como leí en una nota de Pettinato, ahí dice que el bombo se nota que es un bombo bien. Él dice que parece un bombo de cuero. Podría haber sido de cuero originalmente en la grabación. Y bueno, esas cosas, esos detalles que se escuchan después, ahora con versiones gracias a la tecnología, a los sonidistas, ingenieros de sonido. Pero a mí me parece que una caja con todos los CDs, con DVD, que se reedita y que traiga por más video que sea, que cueste 1.600 pesos, me parece un robo. E incluso si uno la compra en el exterior, es más barata. Si uno compra los compacts por separado, también es más barato comprarlos todos por separado. En cambio, bueno, la versión mono, otra cosa que tiene característica, no trae el DVD, trae dos o tres compacts de menos, pero tiene la tapa de los long play. Eso lo respeta, bueno. Algo al menos que tiene la caja mono. Pero yo qué sé. Son robos que hace la compañía EMI. La compañía EMI. Y vaya a saber por qué. Además, los precios están en Argentina. Es EMI Argentina que decide lucrar de esa manera. Porque ¿por qué en el extranjero lo mismo está más barato si uno lo trae acá? Después, el lanzamiento se hizo el 999 porque supuestamente dicen que es el número favorito de John Lennon y que el día después, el 10, es el cumpleaños de él. Así que, bueno, tiene toda una simbología, se supone, de lanzarlo el 999. Y otra cosa. A ver, ¿quién puede, de acá, de Argentina, no sé, gastarse 1.600 pesos por una caja? ¿Vos te la comprarías? La discografía, sí, 1.600 mangos lo ponés, pa. No, me compro un monitor nuevo. Un monitor, un LCD. Claro, y te pido los discos a vos. Claro, lo bajamos de internet, ponele. No sé, donde sea. Yo por lo menos me compraría uno. Yo me compraría un compa que cuesta 60 pesos individual para probar si lo que yo me bajé es igual. Yo me compraría uno solo para ver eso. Si lo que uno se baja de internet es exactamente igual, no vale la pena comprarlo. Gracias al internet estamos teniendo las de arriba. Y gente que no, obviamente no es de Argentina, la que lo sube a internet, gente de Europa, gente, vaya a saber, que de países raros, ponele, de Europa del Este, quizás, porque hay mucha piratería, por muchas de las páginas hackers son de Europa del Este, países que se separan todo el tiempo. Pero bueno, también hay obviamente Estados Unidos, Inglaterra, sube material a lo loco. Y ojo, el que se lo baja por internet, tenga en cuenta que se baje los archivos que estén realizados después del 9. Porque circuló una versión antes del 9 del lanzamiento que era una versión falsa. Yo me bajé un compact que era anterior al día 9, anterior al día del lanzamiento. Y la verdad que decía, esta es la remasterización, es una porquería. No, bueno, lo que me bajé eso no era la remasterización. Estaban vendiendo cualquier cosa. O sea, no vendiendo, obviamente, pero te estaban dando a que bajes algo que no era. Así que tengan en cuenta eso. Que si lo van a bajar, que tengan en cuenta que sean archivos creados después del día 9. Que el post se haya subido después del 9, cosas así. Porque si no van a tener bajando lo mismo de antes. Y ahora vamos a continuar con otro tema. El cuarto tema de la noche, creo. Sí, el cuarto tema. Para Paolo este, ¿no? Sí, Hey Bulldog. Paolo, bueno, Paolo no es un bulldog, pero no sé, ¿qué raza es? Lo único que le falta. ¿Qué raza es, Paolo? 5 o 6 razas tiene. 5 o 6 razas de herencia. En simultáneo. Es un mestizo multifacético. Un babyface. Un babyface. Bueno, vamos a escuchar Hey Bulldog y luego seguimos en El Operador Fantasma en Nadie TV. You're so Buenas noches a los que están ahí en el chat y después si lo escuchan después grabado, porque lo voy a subir después el programa, como también está el programa número 1, porque este es el programa número 2, porque el anterior me gustó, entonces este ya es el 2. Si no me gustaba el anterior, era el programa, este iba a ser el primer programa. Pero bueno, me gustó y es el programa 2. Y lo pueden escuchar después que escuchan ahora en vivo. Si quieren pueden escuchar el programa anterior que está al costado de la página, del lado derecho, abajo. Primero está Lugares Comunes, que también lo pueden escuchar, el programa de la semana pasada de Juan Carlos Antón, que esta semana es el programa número 13 y creo que va a traer preparado varias cosas sobre la desgracia o algo así. Vaya a saber qué nos va a traer Juan Carlos. Y de abajo está el Operador Fantasma del programa 1. Bueno, obviamente este es el programa 2, ya lo dije por qué. Otra cosa que pasó esta semana, a ver. Pasó ayer esto. Se murió el actor de Ghost. Patrick Swayze, se murió. Tenía cáncer de páncreas a los 57 años. Yo, sinceramente, el señor este podría haber sido muy lindo, a las mujeres pudo haber encantado, etcétera, etcétera. Pero a mí, como actor, o sea, la cara de él actuando siempre me parecía igual. Como tierno, como asesinando a 10 personas al mismo tiempo con una ametralladora. Me parece que no tenía... No sé, yo desde mi punto de vista me parece que no era un actor muy expresivo en la cara. Capaz que la cara de él no le ayudaba, que era una cara como un rasgos muy definidos, muy duros. Y a mí como actor me parece que podría... No critico a él actuando, critico la expresividad de su cara. Que bueno, a las mujeres les encantaba este hombre por la escena famosa de... del barrio y todas esas cosas de la película Ghost. Hay algo que decían ahí en el chat, era que los vinilos, les gusta el sonido de los vinilos. Sí, señor. Yo nací ya con los CDs, obviamente tengo muchos vinilos en mi casa y la verdad, bueno, los vinilos tienen la ventaja de que en el la grabación analógica no tiene compresión, no es 44-100. O sea, de 100 de ancho que... supongamos que de sonido que se emite, la grabación digital tiene 44 de eso, de ese 100%. Claro, comprime. Se pierde sonido. Después digitalmente puedes hacer efecto, puedes hacer lo que quede limpito. Algo que bueno, que tiene vinilo es eso, que el analógico entraba y no tenía compresión. Yo tengo los dos primeros vinilos de los Beatles, dice Punxto. ¿Me los comprás, profe? Yo creo que tengo el álbum blanco y tengo Rubber Soul. Seba dice que escuchar el vinilo es lo más grande que hay. Sí, o sea, para el que tiene el vinilo es una cosa de colección, obviamente. Si el vinilo ha perdurado hasta hoy es que alguien lo ha cuidado mucho y es porque lo quiere, porque los vinilos no creo que no tienen esa durabilidad que hoy en día tiene poner un CD en cuanto al cuidado. Creo que hay que cuidarlo más al vinilo, porque... El polvito, la púa que te lo raya, que te va gastando. Que bueno, el CD fue algo que superó que no había más ruido a fritura. No había más ruido a fritura. Que había unos tocadiscos Philips que supuestamente tenían un filtro anti-fritura. Que bueno, porque la fritura era una frecuencia que suprimía unas frecuencias altas. Que la suprimía. Pero igual, ojo, yo hablo de... Capaz que el vinilo, al escucharlo, te trae más emotividad que un CD o escucharlo desde la computadora, obviamente, siempre. Pero hay cosas que el vinilo con el tiempo pierde. Por más que sea mejor la grabación, incluso... Hoy en día creo que lo digital puede hasta superarlo. obviamente. Vos tenés un archivo en la computadora y por más que lo pases mil veces, no pasa nada. No hay ruidito de fritura, no hay nada. Pero bueno, obviamente, si vos tuviste el vinilo durante 20 años y se sigue escuchando perfecto, es una cosa emotiva al escucharlo. Creo que va más por ese lado. Y ahora vamos a escuchar otro tema de los Beatles. Se dice que este tema es la primera canción heavy metal, Helter Skelter. Vamos a escuchar Helter Skelter, que se dice que es el primer tema heavy metal de la historia. Así que los Beatles han incursionado también por ese género. Han incursionado por varios géneros. Tienen también temas más tranquis, otros estilo americanos del oeste, pero este es, se dice que es heavy metal. Vamos a escucharlo. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Let's go. Suey, 7 pesos. Chao Fan, 7 pesos. Chao Mien, 7 pesos. Chao Mien Fen, 8 pesos. Chao Mien, 8 pesos. Chao Fen Mien, 8 pesos. www.nadietv.com.ar. Nadie 10 minutos pasaron de la hora en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de grados y la humedad del 50%. Seguimos escuchando Nadie TV. Me parece que la red está re linda, que me encanta el locutor, la voz que tiene, me gusta muchísimo. Aparte de que hablen de todas las cosas de la noche, que despierten un poco la imaginación de la gente. Chao, gracias. Y llamaba para decir que la red está re linda, que me encanta el locutor, la voz que tiene, me gusta muchísimo. Aparte de que hablen de todas las cosas de la noche, que despierten un poco la imaginación de la gente. Chao, gracias. www.nadietv.com.ar. Nadie TV. Nadie TV. Vos sos fabricante de clavitos de goma. Y para fabricar tus clavitos de goma necesitas comprar la materia prima, la goma. Si vos podés elegir entre gomas, gomitas y gomazos de muchos productores diferentes, seguro que tus clavitos de goma van a salir mejor porque elegiste lo que más te conviene. Pero si solamente podés elegir un gomazo, estás en problemas. La calidad de tus clavitos de goma no va a ser la que esperás. En comunicación pasa eso. No te queda otra que ver, escuchar, leer lo que unos pocos deciden que veas, escuches, leas. Los resultados están a la vista. Llame ya para entretenerse. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Bueno, hoy vamos a leer un poema en esta noche, para un lindo poema para comer mientras se escucha, ¿no? Que la gente tiene ganas de comer un puchero, por ejemplo, ¿no? Espejos rotos. Jueves, 21 horas. Nadie te ve. Nadie te ve. El operador fantasma, martes, 22 horas. Un programa con charlas, observaciones, música, data, entrevistas y todo aquello que pueda hacerse interesante. Algo así como el bisturí que se mueve solo. Un operador fantasma es un cirujano que no se ve. Martes, 22 horas en www.nadietv.com.ar. Thank you. Si alguien quiere llamar y salir al aire, puede hacerlo ahora. ¿Cuál es el número? Yo no lo sé. Después lo decimos, más adelante. Ahora no, porque puede ser un problemón. Puede ser trágico. Puede atender Paolo, el perro de acá de Nadie TV. Bueno, vamos a redondear con el tema de los Beatles, con este tema. A ver, recién escuchamos Come Together, que es un tema que a mí me gusta. Pero además Come Together lo pasé porque se ha lanzado el juego de para PlayStation 3, computadora, etcétera, etcétera. Que es como el Guitar Hero, pero tocas los temas de los Beatles en distintas etapas. Y creo que hasta podés armar algún que otro tema o combinar ciertas cosas. Bueno, el aviso publicitario de este juego, del lanzamiento del juego, es un video de Abbey Road donde se ve a los Beatles caminando y después hicieron como un videoclip moderno. Un videoclip moderno que yo la verdad no sé si los Beatles están superpuestos. Sí, me salió así. No sé si están superpuestos. Locución 1, compañero. Si están... Bueno, vamos de nuevo. Sí, vamos, yo te ayudo. Vamos con la foniatra. Si están superpuestos. O... no sé. Porque hay gente de la actualidad, es una filmación actual, y ellos ahí como interactuando con la gente. Está bastante bien hecha la publicidad del videojuego. Lástima que no dura tanto. Podría haber sido un videoclip de Come Together si lo hacían durar más, pero tan solo dura 20 segundos, como mucho, de la parte recreada. Así que, no, podría lanzarse algún videoclip ahora con el tema este de las remasterizaciones, algún videoclip recreado y así. Estaría bueno, yo qué sé, pienso eso. Que de alguna película, cosas, tomen imágenes y ahí sacan fondo, cosas, y hacen un videoclip. Así que así vamos redondeando con el tema Beatles. Vamos a cambiar totalmente de tema y ya enseguida volvemos. Esta cortinita para separar un poco los temas, porque ahora vamos a pasar a otra cosa que también de alguna manera me afecta a mí. Bueno, como todos sabrán, hace unas semanas atrás está el tema este de los remedios truchos, los remedios vencidos, todo el tema de los remedios oncológicos que pueden estar alterados, etcétera. Bueno, el juez Ollarvide, como todos saben, es un juez bastante famoso que está detrás de esta causa. ¿Y qué ha pasado? ¿En qué me afecta a mí o en qué me toca todo este tema a mí? Bueno, la obra social bancaria que la dirige supuestamente Zanola o él es el dirigente gremial de los bancarios. Bueno, está bajo sospecha. Tiene que ir a declarar con su esposa, etc. Yo soy de esta obra social, de la obra social bancaria. A mí siempre me pareció media berreta la obra social. El policlínico bancario me parece que está muy dejado, muy tirado abajo. Me parece que está el lugar. Y ahora parece que va a estar intervenido por la nación. Vaya a saber, creo que se designó a un médico, me parece que esta tarde hicieron el anuncio, o ayer me parece, Aníbal Fernández comunicó que iba a estar intervenida la obra social bancaria. Por suerte a mí, de la obra social bancaria, me queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque ahora estoy en blanco en la radio. En AM530 estoy en blanco. Así que voy a tener la obra social de Ospedic. Que es, ojalá, Dios quiera, no el que la dirija no esté bajo sospecha de ningún remedio trucho. Ni nada que se le parezca, ojalá. Supongo yo que no. Porque si el lugar, si los lugares que uno se atiende están medianamente buenos o algo así, ya por lo menos uno está contento por ese lado. Con la obra social bancaria no pasaba eso, porque el lugar estaba muy tirado abajo, es muy abandonado. De verdad me parece un hospital. Y además, como muchos bancarios son gente a tercera edad, parece que estás en el PAMI. Entonces, no sé, una cosa es, si vas a un hospital y ves que es gente joven, un lugar moderno, que es la que está mal, capaz que te toca de otra manera que si vos vas a un lugar y estás enfermo y todos los que están enfermos son todos viejos. Es como que te deprime más, creo yo, que si vas a un lugar y vos decís, bueno, tengo 20 años y estoy enfermo y acá son todos 60 que estoy hecho mierda. Creo que va por ese lado, el lado mental, el lado psicológico. La obra social bancaria es así, está llena de viejos. Creo que por ese lado, claro, los jóvenes van a obras sociales más copadas, capaz. OSDE, creo. Galeno, sí, Galeno. Team Galeno Life. Ah, no, ahora es Galeno solo. Bueno, hay algo de Galeno que a mí me gusta. No te confundas con Galeano, ¿eh? No, de Galeno hay algo que o sea, en lo afectivo me gusta. Aunque me hayan cambiado el sanatorio Mitre, le cambiaron el nombre y pusieron Sanatorio de la Trinidad. Y hay dos sanatorios de la Trinidad, o tres, no sé cuántos hay sanatorios de la Trinidad. Bueno, yo en el Sanatorio Mitre me atendí toda la vida de chiquito. He nacido ahí. En el Sanatorio Mitre yo he nacido. He nacido en el barrio del 11. Y ahora me ponen Sanatorio de la Trinidad. Y a mí me da como más nostalgia decir Sanatorio Mitre. Porque por más que yo sea joven y ya me lo cambian de nombre, le ponen un frente con todo moderno, de metal y bla bla bla, etcétera. Por ese lado, ahí yo sí me siento viejo. O sea, si voy a la bancaria, me siento demacrado. Porque decís, ¿qué onda? Y acá decís, la pucha, que pasaron los años. Y te da un poco de nostalgia. O sea, a mí me gustaría que... si yo tengo una obra social, me gustaría que me atiendan en el antiguo Sanatorio Mitre, que ahora se llama Sanatorio de la Trinidad. No puedes hablar. Te paso el 1, ahí va. Ahí va, estamos. Sí. Decime, Sergio. No, quería leer acá lo que estaban escribiendo en el chat. Sí, decime. No digas así. ¿Qué querés? ¿Que hagan instituto solamente para viejos? No, pero digo. Una cosa es. Encima, que el lugar es feo. Y son todo gente adulta, de tercera edad. Te deprime, pero entras en un pozo depresivo. Eso iba a decir yo exactamente. Estaba por intervenir con la misma sugerencia. Dice Honey: las obras sociales al menos sean las más caretas. Es fóbico el paso del tiempo, señor. No sé si soy fóbico al paso del tiempo. No, creo que el paso del tiempo a uno le da experiencia. Pero a lo que voy es eso, el tema de que uno va a atenderse y estés rodeado de gente que ya se está por ir, que está más cerca del arpa que de la guitarra. Acá, ahí volví, no estaba yo recién. No estabas vos. Estoy. Ahora sí, entonces hubo un bache tremendo. No, más o menos, escuchaba un poquito. Pero no, lo que te decían las chicas del chat. Sí. ¿Qué querés que hagan? Te lo repito porque no lo encuentro. Estaba por acá. ¿Qué querían que si habría horas? ¿Qué querés que hagan instituto solamente para viejos? Estaba por intervenir con la misma sugerencia. Las obras sociales, al menos que sean las más caretas, se fue con el paso del tiempo. que no sé bien cómo funciona. Ah, qué falta de respeto estos jóvenes de hoy. Te sacan, o sea, te descuentan mucha guita y dejan mucho que desear. Viejo choto, te pone. Volví, dice Seba. Seba, la estamos hablando de Seba. Decirle a Seba que estamos hablando. Estamos hablando de las obras sociales, de la obra social bancaria particularmente. Uh-huh. Y de las obras sociales, sí, como ahí dicen, obras sociales caretas, que son la más renombrada. Sí, para mí la más careta es, creo, OSDE, no, pará, ¿cuál es la que tiene esa publicidad? Que hay una, que dice, hay un plan para vos y hay una enfermera vestida... hippie, una enfermera más... son todas enfermeras sexys. Claro. Creo que es OSDE, me parece. OSDE binario. Sí, OSDE binario, sí. Esa sí es totalmente careta. Es número uno. Es la número uno de careta. Eso no hay duda. Obviamente, sí. Incluso esas obras sociales a veces te incluyen operaciones de pechos. Sí. O sea, eso es careta. Porque ¿qué necesidad hay de que te cubran... una operación de pechos y ponele, si vos necesitas un cinturón gástrico porque lo necesitas de verdad, no te lo cubren y sí las tetas? No sé, mirá, dice acá, joven, dice, a un amigo le tocó estar en geriatría del Ramos y tiene 24 años. La pasó bien escuchando tanguitos y canturreando a los viejos. Bueno, pero, ¿pero qué estuve como enfermero? No sé. Claro, una no. Cosa es... pero... no, bueno, pero yo digo como paciente. Sí. De estar, ponele, vos te vas a sacar sangre. Sí. Son 50 personas que están antes que vos. Sí. Yo, para mí, no sé, para mamá, por ahí la pasan bien, yo qué sé. Para mí es un bajón estar rodeado de 50 viejos y vos que... para mí me hace sentir mal, porque es como diciendo, estoy más hecho mierda de lo que estoy. Para mí va más por ese lado, por ese lado lo planteo yo. Que bueno, es así, para mí. Otros pueden opinar distinto. Yo qué sé, si podés sacarle conversación a un viejito que te cuente la historia de su vida, vaya a saber qué, pero... O sea, lo que pasa es que vos llamás y te dan turno de acá a 2 meses, dice. Sí, bueno, con la obra social bancaria también, no es que es una obra social maravilla, por eso estoy criticándola. Que vos pedís un turno y el turno te lo dan para el próximo mes y vos ya estás bien al próximo mes. Y es así. Cuando a mí me había agarrado, no sé bien qué me agarró, una infección, no sé qué, y tuve que ir con fiebre, con 40 grados de fiebre a la guardia. Me dieron un remedio, me hicieron, bueno, me dieron una receta. Che. Sí, decime. No, me decían que las viejas te cagan a pedos todo el tiempo, dice Seba. Sí, las viejas sí, son muy malhumoradas. Los viejos, cuanto más viejos son... ¿Más copado? No. Más choto. Más choto, te putean más, muchas más veces. Viejo, más choto. Hay viejos y viejos, no vamos a incluir a todos. Como paciente. Ah, este como paciente. Estuvo como paciente en Posadas, 15 días. ¿En Posadas o en Ramos Mejía? En Ramos Mejía, perdón. No, yo sé que está el hospital Posadas. Claro, Posadas, sí, en Ramos Mejía. Y en Ramos Mejía, sí, está en... la calle Venezuela y Urquiza. Sí, Venezuela, sí, señor, Venezuela y Urquiza, señor, por ahí. Conozco la zona. El 7 pasa por ahí, el 56 también. Barrio ese, ¿eh? Medio feíto de noche. Yo... Mariana Costa, yo iba a Mariana Costa. Claro. O sea, el Mariana Costa del colegio. Claro. Sí, de noche medio fulera ahí. Si fue Cortázar, güey, yo. Claro. No, en la puerta tenés a la esquina las chicas latinoamericanas. Sí. Hablando. No, pará, que no sé si son chicas ahora. Me parece que son... chicas, chicos, mitad, mitad. Claro, me parece que son Gmail, como se le... no Gmail, sino Gmail en el sentido inglés. Travestis, transexuales, no sé, y hay hotelitos ahí. Yo cuando salgo de la radio a las 12 de la noche y... salgo y me tomo el 7 para mi casa, veo a los travestis desde arriba del colectivo. Bueno, cambiamos totalmente de tema. Esto es, pero bueno, podemos, es otra cosa también de la realidad que también me afecta de alguna manera. Toda la zona esa de 11 y yendo a lo que sería San Cristóbal y Boedo, que ahí es una mezcla de los tres barrios, lo que es... 11 es Balvanera. Sería Balvanera, Boedo y San Cristóbal. Es una mezcla ahí de los tres. Ahí está, está lleno de personas travestis. Por un lado, cuando hay travestis se supone que hay seguridad, porque por una cuestión de la Policía Federal, que siempre por ahí vigila la zona donde están los travestis. Pero fuera del circuito, los travestis mayormente se los ven en la calle Urquiza. Si uno va por las otras calles, Venezuela, México, Estados Unidos, incluso hasta la Avenida Belgrano, puede ser de cierta manera peligrosa. Por más que en la Avenida Belgrano está el cuartel de la policía motorizado. No es el cuartel de policía, sino es como una estación de servicio de la policía. Ahí en la calle Belgrano. Las calles laterales, las calles de afuera, suelen ser medias peligrosas ahí, o capaz que no son peligrosas, pero son oscuras, no son muy transitadas, y es un barrio que no ayuda por este tema de hay muchos inmigrantes ilegales. Hay prostitución, que a veces la prostitución que hay ahí no es la prostitución que uno ve en la calle. Hay prostitución oculta, la trata de personas seguramente haya, y uno no es que lo ve desde el colectivo. Eso muchas veces tenés que estar dentro del circuito para saber que hay este tipo de cosas. No son visibles a la luz de la calle. Supongo yo, no sé si habrá un lugar que dé a la calle que tenga capaz una o dos personas así. Supongo yo que no, por una cuestión de seguridad, ellos mismos que están haciendo esta mafia. Pero bueno, son cosas que, yo qué sé, habría que... Capaz hay una norma, alguna cosa de seguridad, de ese tipo de cosas. Y bueno, y volviendo al tema de, bueno, la salud. Las personas estas también a veces carecen de una buena salud. Y ahí sí entra el tema de nuevo de las obras sociales. Las obras sociales deberían, el gobierno debería cubrir a veces, más allá de los hospitales y eso, cubrir de cierta manera con una asistencia también, no sé, capaz de hacerlo monotributistas o algo así, para que tenga una obra social. Y Sergio, ¿te imaginas el mundo sin trabas? Dice Seba Chansi. Ah, está escuchando Seba Chansi. Hay mucha gente en el chat, dice: hola, soy Gise, me colgué amigo dibujando, pero estoy. Ah, pa. Y Pusto te dice: dale, consumidor. ¿Consumidor de qué? Consumidor. Pará, ¿qué? ¿Me quedé? No sé qué se refiere. ¿Consumidor de qué? Pará, que no me acuse. Punto. Carla, mirá que si me acusa de más cosas que son falsas, digo todo. Pedófilo te dice. Ah, pedófilo. ¿Y pero por qué pedófilo? Si yo tengo 19 y no sé, si, o sea. Vos sos mayor 18, estás en el horno. Claro, bueno, pero si ponele conozco a una chica de 17, no me va a decir pedófilo porque tenga 17. El viernes vi a un travesti a las 9 de la noche por el centro. Bien, lo felicito. Y era una zona familiar. Y sí, bueno, los travestis, yo qué sé. A mí los travestis particularmente no me caen bien. A ver, Elvison, que él conoce mucho el tema, si nos puede orientar, ¿no es cierto? Sí, no sé a quién le estás dirigiendo. Pará, pero me quedé. Está Sebas Chansi. Sebas Chansi, ¿para qué dijo Sebas Chansi? Si te imaginabas un mundo sin trabas. Un mundo sin trabas. Sí. Y no sé, yo qué sé. Yo no creo que no haya un mundo sin trabas. Porque los travestis son, de alguna manera, existe la posibilidad de que sean travestis por el lado de la medicina. Hablando de medicina, atención más inmediata y estatal, algo imposible, dice Jone. Sí, eso sí, de la atención. Por eso digo yo que el gobierno les dé algún tipo de asistencia si la medicina pública no los ayuda con el tema de salubridad de las personas. Vamos a hablar también de prostitutas y travestis, si de la salud pública no puede sustentar esto, que les dé algún apoyo, alguna no sé, subsidio, no sé, que sean monotributistas, algo, por lo menos que se atiendan en privada, porque muchas veces no se cuidan la salud porque no se lo toman en serio. Es un tema complicado. Seba Chansi dice: grande, profe, sí, te estoy escuchando. Buena. Sí, le mandé. Bueno. Pregunta: ¿los travestis no tienen familia? Es una pregunta. Importante. Sí. Yo no sé si. No, a veces estas personas escapan. Ajá. Creo yo. Y porque. No sé, porque los padres. Es duro que te venga un hijo. Bueno, a ver, de Ostravas, ahora me acordé. Hay un travesti que circula por donde yo iba al colegio, donde iba al colegio también Seba Chance y Gisela, que ahí está escuchando. No sé si se acuerdan del travesti este que pasaba muchas veces a la salida del colegio, que se llamaba Soraya, bueno, no me acuerdo que... Bueno, tenía un nombre así, que pasaba semi en bolas, pasaba tanto a las 7 de la mañana como a la 1 y media, pasaba a cualquier hora, incluso después, o sea, a la tarde, en todo momento ese travesti está circulando las inmediaciones de lo que es el Calasanz, etcétera. El otro día yo incluso lo vi en México y Avenida La Plata, y ya desde una cuadra ya sabía que era, porque es muy particular el travesti este. Es un, para mí no sé si es travesti, para mí es un transexual, porque me parece que es un hombre maquillado, con pelo largo, porque casi no tiene pechos, usa un top, y va casi desnudo, de días con frío, o sea, no le importa nada, es otra cosa que... Bueno, otra enfermedad que se pueden pescar los trabajadores sexuales, tanto hombres y mujeres, que eso que están en pelotas en la vía pública, te pesca cualquier peste. Gripe, resfrío, neumonía, bronquitis, etcétera. Todas esas enfermedades que son respiratorias se las pueden pescar. Es otra cosa que... La otra vez veía en la liga que decían, no, pero si nosotros no nos exponemos así, nadie nos... ¿Cómo se dice? Contratar. Bueno, nadie nos lleva a que cumplamos el servicio si no están en pelotas. ¿Te imaginas un mundo donde te corte el pelo un travesti o te corte el queso en un súper? ¿Qué se dice Seba Chansi? No. ¿Quién lo dice? No sé. ¿No tiene nombre? Esto lo está diciendo Figasa, pará, me lo delegué a Pablo Pergottini. No, Figasa, que me lo delegué a mí, Pablo Pergottini, dice, no sé. Bueno, debe ser por lo que estamos hablando por privado. Sí. Pará, y lo del queso, ¿y eso sí, quién lo dice? Sí, acá. Honey Pumps dice, ¿te imaginas un mundo donde donde te corte el pelo un travesti o te corte el queso en el súper? No podrías vivir en un mundo sin trabas, dice Sebas. No tendrías de qué reírte. Giselle, el problema de acá no es la atención de los hospitales, sino lo que te enferma. No está mal el sistema de salud. Más de uno debió probar Pablo Pergottini. Era barato. Estoy leyendo todo así. Todo así, salteado. La conversación es horrible. Claro. Al profe lo tienen refichado. Le conoce los horarios, las zonas, todo. Pará. El travesti este que pasa por Caballito. Va, que es ahí, por las inmediaciones. Te conocen. Che, me cierra el local, supongo que por el ciber. Qué lástima. Bueno, un beso grande, Johnny. Sí, un beso. No sé quién es Johnny, ¿no? Luciana se llama. Lucía. No sé. Bueno, muchas gracias, Lucía, por escuchar. La radio, por favor. Sí, Ah, no, yo pensé que conocía a Mía. Sí, no, dice Seba, decirle que un ratito más, que claro, decirle al tipo de ciber claro, que escucha la radio. Sí, un ratito más, que te, no sea tan forro. Si te lo cierran, vas a, el local vas a lograr. Que si te lo cierran, vas a llenar el local de trabas para que. Trabas para que lo culen al encargado. Seba dice: no todos los travestis se prostituyen. No. Los travestis que se prostituyen se cambian el sexo por esta necesidad. Sí, bueno, puede ser. Bueno, con Chansey hemos tenido experiencias de ataques de travestis hacia nosotros a altas horas de la noche. ¿Cómo ataques, profe? ¿Qué estás hablando? ¿Ataques? ¿Qué son ataques? Sí, bueno, una vez íbamos caminando de Rivadavia derecho, no sé, 2 de la mañana, arrancamos de Caballito hacia el centro, cuando llegamos a Plaza 11, se nos vienen ahí 2 o 3 trabas y nos quieren interceptar y manosear, y yo a uno, pa, lo empujé, pero era un asco. Chansey ahí puede decirlo. Pero si era lindo, entonces no empujaba. No, pero viste cuando. O sea, a mí. Yo hasta ahora no tuve la suerte de ver un travesti que diga, es una mina. Claro, que diga, pará, loco, cuidado, que parece una mina esto. Hasta ahora no. Este que nos quería tocar el bulto, que no llegó a hacerlo por suerte, gracias a Dios, porque uno tiene reflejos aún y puede empujar a la gente. Era muy feo, parecía un chabón con peluca. Sinceramente podría haber sido eso. Capaz, no sé, que capaz no tenía ni operaciones. Y otra vez nos han atacado los travestis cerca de América, no sé, 2-3 de la mañana también. Dos travestis que nos empezaron a seguir, ¿no? Ahí no hubo un contacto, diríamos, violento, sino que nos empezaron a seguir dos travestis y yo a Chansey le dije que nos metamos para la estación de servicio, así que ahí Chansey puede contarlo también, puede contarlo mejor por el chat, de estos dos ataques de travestis, que justamente las dos veces me atacaron los travestis fue que estaba con Chansey. Bueno, Chansey, ahí en el chat está Carla, así que pueden también interactuar entre ustedes. Bueno, fuera ya de la obra social bancaria y de todo esto que son toda una manga de mafioso, no la gente que trabaja en la obra social bancaria, sino los que la dirigen, Zanola, etcétera, etcétera, que son de dudosa reputación moral. Vamos a escuchar el tema Dr. Robert de los Beatles. Este doctor tiene la particularidad de que era el dentista de la banda y fue el que les hizo probar el LSD, el ácido lisérgico. Les hizo probar. Amigazo. Sí, les hizo probar eso. Se ve que. Pero era una reunión de 4. Creo que se querían. Que me parece que este doctor quería partusa. Quería partusa. Ah, mirá. Sí, lo hizo para ver qué efectos sexuales podía haber, pero me parece que en el final no hubo efectos sexuales, sino alucinógenos totalmente, ¿no? Me parece que no fue para el lado que tenía la intención el tipo. Así que bueno, este Dr. Robert es el que le hizo probar el ácido lisérgico a los Beatles. Y después seguimos con más El Operador Fantasma aquí en Nadie Te Ve. No, te quería decir, profe, ver, el remate, sí. La están opinando, qué linda voz de este muchacho, qué linda voz de este muchacho, ¿eh? ¿Quién lo dice? Lo dice nuestra amiga Woody Honey Pumps. Pero podría. Dice que se llama, antes lo dijo. Bueno. A ver, fíjate. Sí, no, está con tantas cosas, me están escribiendo tanto, sí. En el chat que me estoy moviendo lo. Bueno, después del tema. Felipa, se llama Felipa. ¿Felipa? Felipa. Mirá vos, qué nombre raro, Felipa. Sí, Felipa dijo que qué linda la voz de este muchacho. Bueno, gracias, Felipa. Le mandamos el tema para ella, ¿no? Sí, vamos con Dr. Roberts de los Beatles, aquí en Nadie Te Ve. You're a new and better man. He helps you Chao fan, 7 pesos. Chao mien, 7 pesos. Chao mien fen, 8 pesos. Cha mien, 8 pesos. Chao gen mien, 8 pesos. www.nadietv.com.ar. 10 minutos pasaron de la hora en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de grados y la humedad del 50%. Seguimos escuchando Nadie Te Ve. Me parece que la red está re linda, que me encanta el locutor, la voz que tiene, me gusta muchísimo. Aparte de que hablen de todas las cosas de la noche, que despierten un poco la imaginación de la gente. Chao, gracias. Bueno, muchachos, esta es la sesión de cultura de Radio Ardillita. Vamos a estudiar a Juan Sebastián Bach. Nacido en Eisenach el 21 de marzo de 1685, muerto en Lepieux el 28 de julio de 1750. Es el músico más célebre y más extraordinario de Alemania. Insuperable organista y clavicembalista. Las composiciones de Bach llegan a lo sublime, encierran verdaderos tesoros y son muy riquísimas de inspiración. Son célebres sus himnos y sus salmos con acompañamiento de órgano. Se cuentan 253 grandes cantatas religiosas, oratorios, entre los cuales las dos pasiones, sus obras maestras inmortales, misas a 4 o 5 voces con orquesta, 25 motetes y 7 y 8 voces corales, variaciones, preludio, sonata, concierto para 1, 2, 3 y 4, y un gran número de obras, composiciones vocales para órgano, para clave y para orquesta. Todos trabajan insuperables, especialmente por la potencialidad de inspiración. Bach es autor del clave bien atemperado, llamado con razón el evangelio de todos los pianistas y el arte de la fuga. Fue organista, director de música y compositor en Weimar, Murhaus y Leipzig. En 1717 fue maestro de capilla del príncipe Leopoldo de Anacotén. De la familia Bach salieron más de 50 músicos, entre los cuales Guillermo Friedman, Carlos Felipe Manuel, Juan Cristóbal Federico y Juan Cristian. Mirá la Cristian, Y llamaba para decir que la red está re linda, que me encanta el locutor, la voz que tiene, me gusta muchísimo. Aparte de que hablen de todas las cosas de la noche, que despierten un poco la imaginación de la gente. Chao, gracias. El Operador Fantasma, martes, 22 horas. Un programa con charlas, observaciones, música, data, entrevistas y todo aquello que pueda hacerse interesante. Algo así como el bisturí que se mueve solo. Un operador fantasma es un cirujano que no se ve. Martes, 22 horas en www.nadietv.com.ar. Tercer bloque de El Operador Fantasma, programa 2, aquí en nadietv.com.ar. Gracias a todos los que están escuchando ahora en vivo. Y seguimos con otra cosa relacionada con lo de Zanola que hablábamos anteriormente, la obra social bancaria, que en un momento le habían preguntado si tenía vinculaciones con el tema del triple crimen de General Rodríguez. ¿Y qué dijo Zanola? Que no. Bueno, estas personas, Forza, Vilán y Magallanes, fueron exalumnos del colegio al que yo iba. Así que es algo no muy grato para mí, obviamente. Egresé de un colegio donde egresaron también estos tres tipos que después traficaban efedrina, medicamentos truchos, etcétera, etcétera. Bueno, esta gente, yo qué sé, hay un montón de egresados de mi colegio secundario que ya he terminado, que no son muy destacados, como ¿cómo se llama este? Gaby Álvarez, que no sé si todavía está preso, ya lo liberaron. Gaby Álvarez lo expulsaron, creo, se fue, no llegó a terminar. Hernán Caire tampoco creo que llegó a terminar. Hernán Caire es alguien que nunca me cerró. O sea, nunca entendí bien ese tema que supuestamente Nazarena Vélez dice que la golpeaba y que la amenazaba con una pistola, no sé qué, bla, bla, bla. Nunca entendí bien ese tema, ni tampoco lo voy a entender. Pero bueno, hay gente, bueno, que esta gente de... ¿Qué le pasa por la cabeza? Porque tres compañeros de colegio que después siguen viéndose a lo largo de los años y después tengan este emprendimiento de narcóticos, etcétera, es gente que no está bien, algo falló mientras eran jóvenes. Yo creo que yo no me uniría, ponele, con Chansey, que está escuchando, y Gisela, tres compañeras secundarias, y nos ponemos un emprendimiento de traficar alguna sustancia que exista acá a 5 años que pueda ser de moda. Creo que no. Supongo yo, si estamos muy desesperados, capaz que sí. Si somos unos fracasados después, a lo largo de los años, quién sabe. Pero no, o sea, yo ahora pienso y digo, no, esto está mal. Pero esta gente, vaya a saber cómo los educaron en aquel entonces, la familia, qué les pasó. Es gente muy rara. Y yo la verdad que no le encuentro explicación a esto. Una explicación psicológica o sociológica, porque hay que ver el entorno y todo eso. Otra persona, si vamos a repasar otras personas así, no destacadas, que pasaron por el colegio mío, que estudié en la secundaria, es el Sebastián Candelmo. ¿Lo ubicás, Sergio? Por Malena Candelmo, ¿lo ubicás también? Bueno, Sebastián Candelmo, Malena Candelmo, es la misma persona. Es un travesti, obviamente. Estamos hablando, como veníamos hablando de antes, de los travestis. No puedes escapar de los travestis. No puedo escapar de los travestis. Bueno, ¿por qué se hizo famoso Sebastián Candelmo? No sé si... No te acordás, Sergio, no te suena. El Bambino Veira no te suena. Ahora sí. El Bambino Veira. Sí, el famoso caso Veira. Exactamente. El Bambino. Sí, que la verdad no sé si esto es muy real. Para mí, no sé. El Bambino Veira se ve fiestero, se ve alegre, pero me parece que a un pibe no se volteó. No sé, viste, todo el mundo le cae bien aparte de Bambino. Es un tipo que te cae simpático. Te cae simpático, sí. No sé, parece. Tiene cara de bueno, diría mi abuela. Sí, pero yo la verdad, yo qué sé, no lo veo que se haya volteado un pibe. No sé, hola Bubble King. Hola. Y ahí en el chat dijeron algo más. Smosh Camp Deep dice olas. Olas. Sí, acá están, no sé, está Smosh Go o algo así, no sé qué. Sí, Smosh Go o algo así, que creo que es Chester, pero no responde. Ajá. Sí, muy bien, dice, es Chester, es lugares comunes. Ah, mirá, Juan Carlos. Nuestro amigo Juan Carlos. Ah, mirá, está escuchando. Bueno, saludos. Aguante Candelmo, dice. ¿Quién? Chester. ¿Qué? ¿Pero lo conoce algo? Y no sé. Porque decir aguante así pero como... Pero por lo menos sabemos que está escuchando la radio. Claro, está escuchando ahí, Juan Carlos. Bueno, es más o menos del barrio, de mi barrio. Sí, están cerca. Porque Candelmo vive, no sé si sigue viviendo, en el, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero creo que es el pasaje Ángaco, creo que se llama. Sebastián Candelmo está online. ¿Cómo que está online? Sebastián Candelmo está online. Sebastián, por favor, si puedes decir algo en el chat. ¿Estaba el chat abierto para vos? Sí, ojalá, bueno, que dé su versión de los hechos, no sé. Por algo lo dirás, dice Sebastián Candelmo. Claro. Impresionante, apareció acá, impresionante. Es la famosa palabra de Tinelli, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo la verdad no sé, es algo que... Mirá, Seba dice, fija que se lastró el pebete. Fija. Ah, Sebastián Chansi, no Sebastián no, Cande. El Beira. No. Pará, estamos hablando de Sebastián Chansi. No, Seba. Seba, este es Seba. Vamos a prohibir el nombre Sebastián, ya me están moviéndolo. Sí, hay mucho Sebastián ahí, es un quilombo esto. Bueno, uno es Chansi y el otro es Seba. Seba dice que seguro que se lastró el pebete. Y Sebastián Candelmo dice, con dos whiskies y se come a la madre. ¿Quién se come a la madre? No sé. ¿El mismo o el bambino? No sé. El bambino es fiestero, eso no lo vamos a dejar de duda. Es fiestero. Bien. Pero yo qué sé, no sé, que se haya volteado un pibe, no sé. Como, y no sé, es un tema delicado. El tema es lo mediático que después se hizo Sebastián Candelmo. Lo mediático así de la gente que iba a este programa Zap. Zap era el que estaba Polino, que conducía, que también estaba Guido Zuller. Ajá. Que estaban todos los mediáticos, estaban todos. Estaba Jacobo. Y si está Jacobo, está bien. Si está Jacobo, están todos. Si está Jacobo, está. Sí. ¿Sabes que lo veo siempre al chabón este? Siempre, te lo cruzo siempre, boludo, Jacobo. No, ¿en dónde? ¿Ahí en el centro? Sí, por todo, siempre, está a todos lados. Es como Trupi, Jacobo. Está en todos lados, pero ¿qué hace Jacobo? Siempre lo veo caminando solo o con un toga tomando algo. Ah, es de ir de gatitos. Pero, por favor, felicitaciones, profeta, dice Smush Go. Smush Go. Pero podrían decir los nombres. Bueno, Juan Carlos. Es muy go, pero no era... ¿Qué pasa? Dice Seba. Yo soy Chansi solo. Hay mucho Seba acá. Se están... Sí, Chansi. Yo soy Chansi solo, está bien. Claro, porque vamos a decir, Sebastián, el apodo es Chansi. Bien. Es Chansi, listo. Chansi es Chansi. Ah, vos le decías Seba Chansi. Claro, yo... Y bueno, cambiate el nick. No. Si ahí dice Chansi es Chansi, listo, quedamos en Chansi. A ver, está escribiendo Sebastián Candelmo, dice el Bambi, y se quedó ahí. El Bambi, el Bambi, punto. ¿Qué pasa con el Bambi? Candelmo. El Bambi. Bueno, vamos a... Yo no tengo más nada para decir de sobre Malena Candelmo, ni de Forza, ni de Vilán, ni de nadie de toda esta gente que ha pasado por mi ex colegio. Ni nada, que la verdad que gente que va a quedar en el olvido, creo, después de unos tantos años. Pero hay gente destacable, ojo, pasó gente destacable por mi ex colegio. Pasó el recordado Víctor Sueiro. Uh-huh. Recordado, está vivo, no seas malo. No, murió, Víctor Sueiro se murió. ¿Cuándo murió? Hace 2 años, creo. No, está vivo. No. Siempre reencarna. Siempre está entre nosotros. No, vi en la tele el otro día. No, pero es una repetición. Uy, bueno. Ahora nace de vuelta, no te preocupes. Ahora va a revivir. Pero no, pero ¿cómo? ¿Cómo? No sé, yo quiero escuchar los picles. Los picles. Yo quiero escuchar los picles. Bueno, picle vamos a escuchar la March of the Manis, que es un tema que está en la banda sinfónica de la película Yellow Submarine, que se editó el CD, obviamente, con la música de la película, etcétera, etcétera. Y entre esos temas estaba este tema, que se llama March of the Manis. Perdón por la pronunciación, Juan Carlos, pero bueno, Juan Carlos, obviamente, profesor de inglés, va a pronunciar mejor que yo, y si me dice que es muy mala la pronunciación, que me lo diga por el chat. Que me lo diga, o sea, todo bien, yo sé que no sé inglés. No te asustes, profe.

Bueno, ahí escuché, no escuché, leí en el chat que comente sobre los ahogados de segundo año. Sé que es alguien que fue compañero mío. Goody Love, creo que dice el Nick. Bueno, yo, o sea, esto lo vi, lo de los ahogados de segundo año, eso, porque yo más o menos fui hilando los temas así, como íbamos llegando, desde el tema de Zanola, el triple crimen, ex egresados de Calasanz, con otros ex egresados de Calasanz. Y bueno, pero voy a contar lo de los ahogados, casi es una tragedia, los ahogados de segundo año. ¿Qué pasó? Nos fuimos de viaje de estudio a Mar del Plata, los tres cursos, en aquel entonces estábamos en segundo año. Nos fuimos a Mar del Plata, etcétera, y fuimos a... ¿cómo se llama este lugar? Sierra de los Padres. Fuimos a Sierra de los Padres, obviamente, si vamos a Sierra de los Padres, tiene un lago. Bueno, nos separamos en dos grupos, los que hacen trekking y los que van al lago. Los que fueron al lago se dieron vuelta a las canoas por un torbellino ahí en el interior del lago. No sé qué pasó en el medio del lago. La cosa es que se dieron vuelta a las canoas. Una canoa se dio vuelta y fueron a rescatar las otras canoas. Y volvió bien la canoa que estaba Chansey, porque justo se ve que no se arriesgaron. Volvieron al muelle y fue la única canoa que zafó de este accidente. ¿En qué derivó este accidente? En que se dio vuelta una canoa, fueron el resto hacia el lugar, se ve que había un cierto torbellino ahí en esa zona y se dieron vuelta las otras canoas. ¿Y qué pasó? Una de las canoas se alejó con el viento y el agua, se alejó y terminó con que los 4 o 5 pibes que había de arriba de la canoa, casi ahogados, terminaron. Y uno terminó en el hospital de Mar del Plata con hipotermia, con algo más grave, supongo yo, que hipotermia, porque por más que haya estado un solo día internado, me parece fue un poco más grave, porque después derivó en un arreglo con el colegio para no llegar a juicio. Entonces, bueno, son cosas que suceden. Obviamente, acá no fue problema de nadie, fue una cosa natural, que no sé, fueron ahí a rescatar una canoa. Yo en verdad estaba haciendo trekking desde arriba de donde, desde como había como una sierra, nosotros desde donde estábamos caminando y nos sacamos una foto hacia el lago y veíamos que había unos chalecos salvavidas alrededor de la canoa. Y le dijimos al que estaba con nosotros del lugar, le dijimos, pero esos chalecos están fuera de la canoa. Y dice, no, pasa que ustedes están lejos, es un efecto visual. Bueno, no le dimos mucha pelota. El tema es que cuando bajamos, nos enteramos de esto. Nos enteramos de que se habían dado vuelta las canoas. Son cosas que, la verdad que, pobre tipo, pelotudo que era el tipo de ahí, de Sierra de los Padres. Porque él más que nadie debería saber que si vos ves que los chalecos están fuera de lugar de lo que es la canoa, es que están fuera de la canoa y que están flotando, es que hay un problema. Pero bueno, yo qué sé, si nos quiso tranquilizar y sabía en el fondo o qué. La cosa es que estos chicos casi se ahogan, una de las canoas. Las demás canoas, después de no sé cuántas horas, una hora, dos horas, terminaron en la otra punta del lago y recorrieron y volvieron al punto donde estábamos nosotros. Y bueno, pasó eso. Casi se ahoga cuatro o cinco chicos ahí. Fue un desastre. Pero bueno, terminó todo bien. El rector en aquel entonces la quiso zafar, quiso que no le avisáramos a los padres. Después vino un psicólogo, le hizo asistencia psicológica ahí en el momento a los chicos, porque en par estaban shockeados. Una chica había dicho que justo la había llamado a la madre y le contó, entonces a esta chica la apartaron del grupo y como que medio la cagaron a pedo por ese tema, porque alarmó a los demás padres en Buenos Aires y se querían cuidar el trasero, diríamos. El rector se quería cuidar de que no haya más bardo, y el bardo sucedió. ¿Cómo no iba a haber bardo si nosotros, si llamaban a nuestros padres, no les podíamos decir no pasa nada? Sí, estaba pasando algo que casi derivó en una muerte de un chico. que terminé internado en aquel entonces. Así que también hay cosas que a veces también los directivos, como siempre, a veces tratan de cuidar su pellejo con esos costos. Pero bueno, vamos a cambiar. ¿Qué pasa? A ver, Sergio, decime. ¿Qué? No, decir, me perdí una hora y media de programa y me perdí una vida. Che, se escucha bajito. Al señor que dice los comentarios que hacemos en el chat. Ah, se me escuchaba bajito, me parecía. Ah, sí, a vos, se te escucha bajito. Al señor, gracias por lo del señor. Claro, bueno, el señor es el operador, Sergio. Lo escucho muy bajito, ahora creo que me escucha mejor. No sé. Y supongo yo que sí. Es verdad, se te escucha bajito. Bueno, esperemos que no. Yo, no, ¿qué dice? Soy yo la de los ahogados, dice Woody Love. Sebastián, suban el volumen, che. Yo lo tengo re alto. Si yo subo cuando habla el otro chico. Sí, yo subo cuando habla el otro chico, dice Punkston. Bien, espero que ahora no. Lo que pasa cuando habla profe va perfecto, pero todo lo demás está bajito. Y porque el profe es el de acá. El claro. Acá lo importante es que se escuche al profe. Sí, lo demás, bueno, también es importante, pero bueno. Yo qué sé, si por lo menos me escucho yo, está bien. Yo estaba en una canoa para 6, éramos 5 y teníamos 4 remos. Con hipotermia. Para que denunciaran al colegio, le dieron una beca de por vida, sí. Toda la familia del rubio. Sí. ¿Quién no dice eso? El rector después se fue loco, dice. Woody Love y Chansey. Sí, bueno, vamos. Sí, el rector del colegio. Hay algo. Vamos a terminar de redondear con el tema este del rector del colegio. Yo en mi fotolog posteé un día. Yo me saqué una foto en la Catedral de La Plata. Me saqué una foto en la escalinata con el rector en aquel entonces, Abate, Rodolfo Abate. Me saqué una foto y yo después la posteé en mi fotolog diciendo: el que quiere toda la papota. Bueno, este señor supuestamente agarró un par de ataques cardíacos y esas cosas en su cuerpo, pero después no pudo regresar más. Supuestamente él había renunciado porque estaba mal de salud. Pero la verdad extraoficial, yo no la puedo confirmar. Lo rajaron por un tema de que se chupaba un montón de guita durante 20 años como rector, que se chupaba guita la esposa que era la que cocinaba en los campamentos, que enseñaba catequesis, y bueno, que la hermana era la asistente social. Se curró un montón de guita la familia de este señor. Que yo esto lo escribí en mi fotolog, pero no había puesto todo esto. Había puesto de que quiere toda la papota y puse que como que se hacía el copado con los pibes para después por atrás botonearte, tipo como llamarte la atención por mediante el preceptor. Había puesto algo así. Bueno, la cosa es que el hijo del señor Abate, de Rodolfo Abate, buscando en internet su apellido o qué, encuentra mi posteo de Fotolog. ¿Y qué pasa? Me manda un mail diciendo que yo me retracte, que soy un pendejo bueno que hablaba de más, etcétera. Entonces le mandé un mail diciéndole: mirá, a mí no me jodás porque la verdad que tiene una imagen nada positiva. Y por más que si no es verdad, tendría que remontar esa imagen de chorro que quedó delante al resto de los padres. Así que bueno, esto es algo que también me sucedió con el rector Abate. Que como ahí decían, sí, le dieron beca de por vida al chico a Dulcique, que terminó con hipotermia, que seguramente para mí fue algo más grave porque estuvo un día internado y para mí no sé si fue hipotermia, para mí casi el pibe se muere. Y le dieron beca de por vida a él y a la hermana, que la hermana todavía está cursando. La hermana está en quinto año, creo. No sé si será. No sé si terminará. Supongo que hasta acá termina esa beca. Capaz que es un pacto a 20 años de que le aseguran también futuros hijos. No sé, supongo yo que no. Habla del director, dice, me lo encontré en la calle y me dijo eso, que tuvo un cuadro de estrés muy grande. Y Sebastián Canlelmo dice, fue fercho de los milicos y suplente de psicología de la Ramón Falcón. Pero Sebastián Candelmo me parece que... ¿No es Sebastián Candelmo? Sí, no es Sebastián Candelmo. Sabe cosas, pero no... No, bien. No, sí, sabe bien, pero... Pero me parece que no es Sebastián Candelmo, me parece que es otra persona. Que no voy a decir ahora quién es. Pero sí, está en lo cierto. Bueno, sí, otra de las cosas es que ayudó a... Esto es algo serio, esto no es joda y entonces yo no tengo pruebas. Pero supuestamente él había... Pues vamos, supuestamente, no es algo que yo diga que sí. Supuestamente el tipo había sido chofer, no sé si de los Falcon Verde. Había sido chofer en la dictadura de un milico que desapareció a varias personas. Es algo serio que yo la verdad no tengo pruebas, pero es algo que se dice de este señor, de Rodolfo Abate. Que si lo fue, la verdad que tiene la conciencia muy muy sucia. Además de que supuestamente tuvo un pico de estrés y eso que diga. Por más que lo haya tenido, igual del colegio lo rajaron. Vamos a decirlo así. El cura lo echó la miércoles. Así que para mí es una persona que... bueno. No sé si duerme tranquilo todos los días. Y si duerme tranquilo es que para él su moral está bien lo que hizo. Bueno, es alguien que yo la verdad no me gustaría compartir algo con él. Pero bueno, esto es algo que se dice de este señor. Así que bueno, hasta acá, bueno, vamos a resumir. Hasta acá llega lo de segundo año, lo del rector este que ya no es más rector. Ahora hay un nuevo rector en el colegio que no sé ni idea quién es. Y hasta acá hemos llegado. A ver, y Sergio, subime la cortina o poneme un tema, poné Get Back si querés, o subime la cortina, lo que quieras. Dale. exactly run up. Your mommy's waiting for you, wearing a high heel shoes and a low neck sweater. Get back home, Loretta. Bueno, hemos vuelto después de haber escuchado Get Back de los Beatles. Ahora, bueno, vamos con la última parte del programa. Vamos hacia la recta final del programa de hoy del Operador Fantasma. Vamos a hablar algo así de pasada. Tampoco es que vamos a profundizar mucho en el tema sobre la nueva ley de servicios audiovisuales. He visto por ahí en la tele unas publicidades, unas propagandas, no sé cómo definirlos, porque las publicidades son algo que llegan a vender y las propagandas es algo, un consejo, es algo que no vende, pero en este caso, como viene hecho de parte de Clarín, para mí es algo que vende, entonces puede ser una publicidad, que es comentarios en contra de la nueva ley de radiodifusión, y que es una ley enroscada que está a favor de las telefónicas, que está en contra de alguien. Bueno, ahora no está más parece que no está más a favor de las telefónicas, porque se vetó el artículo, se decretó no estar que no se dé el servicio de la televisión por cable a las telefónicas. Y bueno, estas cosas, yo qué sé, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero tampoco a como tener los multimedios. Como tienen los multimedios, ahí meter publicidades sobre este tema de que es una ley enroscada y que está en contra de ellos, etcétera, etcétera. Que para mí debería un poco jugar limpio y no ser así de... Por lo menos tendría que tener un poco de autocrítica. Y si tienen que vender algún medio porque la ley después lo va a regir y dicen que vendan, para mí lo tendrían que hacer. No veo lo malo de que ahora se les acabe el curro. Yo qué sé, es algo que yo pienso. Después, más adelante, vamos a seguir hablando de esto, de la nueva ley de servicios audiovisuales, que es un tema que da para largo. Pero no quería dejarlo afuera, porque es algo que yo en el anterior programa había dicho que íbamos a hablar. Ahora estas publicidades surgieron esta semana. Y algo que también viene del otro programa es que yo había dicho que en la estación Miserere había unos cartelitos que decía se desciende por el andén inverso. Y que en verdad si uno venía de Caballito hacia Plaza de Mayo... podía descender normalmente como siempre. Bueno, no es así. Ahora lo suspendieron ese andén. Vaya a saber si fue una etapa de prueba o qué. Ahora ese andén ya no está más disponible para el público. Algo que no sé qué pasó ahí. Ya tampoco están los cartelitos, no los vi. No sé. Bueno, es algo que quiero aclarar, que del otro programa yo dije que eso. Y bueno, obviamente ahora ya no es así, por lo menos por esta semana. Supongo que después lo van a cambiar. A ver, acá dice Sebastián Candelmo, si se puede dar internet, teléfono y televisión por un mismo cableado, ¿por qué no? Igual imagino se ve para miércoles cuando usas todo a la vez. Sí, si usas todo un mismo cableado de triple play, supongo yo que tiene alguna deficiencia. Pero lo que ofrecía Telefónica era con DirecTV. No sé si después va a lanzar su propia compañía de cable, el multimedio, la empresa Telefónica. Yo supongo que sí, porque es algo que lo deben tener planeado. No se eligió la norma europea, pero la norma europea de televisión la impulsaba Telefónica, por, obviamente, por todo el tema de que ellos están en España. Y bueno, no, acá se eligió la norma japonesa, que es la misma que eligió Brasil. Entonces capaz que lo querían recompensar por ese lado, vaya a saber. No, no sé decir, debe haber negocios detrás de esto. No, nada es gratuito, porque habrán negociado. Y después, supuestamente tendrían que Telefónica vender a Telefe si esto, si esta resolución de que ellos manejaran el cable salía apoyada por todos los diputados y senadores. Ahora no sé si van a tener que vender Telefe, capaz que sí, capaz que no. Es algo que se va a ver en un año o dos. Hay que ver cuándo, con este tema de la ley, qué va a pasar con el tema de Telefe, con el tema de Clarín, con el tema de Canal 13, con las señales de cable, con las radios de estos grupos. Hay que ver qué pasa. Después, a ver. Esto es de parte del programa. Acá Sebastián Candelmo dice: imagino sistema de España, no. La limitación es por un mismo cable. Bueno. Sí, obviamente. Sí, que la limitación es por un mismo cable, todo. Bueno, no sé qué quiso decir acá Sebastián Candelmo con eso. Sí, es que se ve mal porque la limitación es por un solo cable, o que la limitación de la ley es que vaya todo por un solo cable. A ver, después explícalo. Bueno, vamos a escuchar un tema. Otro tema más de los Beatles. Bueno, acá Sebastián Candelmo, bueno, sigue hablando del triple play de Telefónica. Dice: Imagenio es la marca del servicio Trío. Puede ser, no lo sé. Por eso no me quiero explayar mucho en el tema del triple play de Telefónica y de todo este tema ahora, porque no está todo mucho a la luz. Hay que esperar después. Por eso ahora vamos a escuchar otro tema de los Beatles, como vinimos escuchando toda esta noche. Este tema se llama While My Guitar Gently Weeps, que yo, en vez de guitar, para mí sería, desde mi punto, como yo no sé tocar la guitarra, lo cambiaría por corazón. Así que vamos a escuchar este tema, otro tema más de los Beatles remasterizados que traje para hoy. Vamos a escucharlo. Ahí vamos. Told you. told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. Seguimos aquí en Nadie Te Ve, en el Operador Fantasma. Yo recién estaba escribiendo en el chat y yo ponía que el tema, en vez de guitar, para mí sería Heart, Corazón, porque yo, o sea, yo no sé tocar la guitarra y este tema va dedicado a una persona. Y bueno, eso. Es uno de los mejores temas de los Beatles. Y bueno. Supuestamente, para mí esta persona no está escuchando, pero puede ser que escuche si yo lo pongo grabado ahí, porque es una persona que se escapa, que anda oculta por ahí, que en el Facebook siempre está como no conectada, en el MSN me tienes admitido, pero bueno, es lo que hay. Sí, esta es la música de cierre. Nos vamos despidiendo. No, despidiendo, porque ya esto fue todo por hoy del programa número 2 del Operador Fantasma. Esta es la cortinita de cierre, pero no nos vamos con esto solo. Tenete preparado el último tema, All You Need Is Love. Tenelo preparado, porque bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat en vivo mientras estamos haciendo el programa. Que estuvo, bueno, Good Love, que bueno, no me quedó claro quién era. Después estuvo Chansey, estuvo Juan Carlos, estuvo Gise, estuvo Carla seguidora, fiel, que hoy le mandé un mensaje y me dijo, sí, tipo, obvio que te voy a escuchar, no rompas las bolas, porque le mandé un mensaje para que escuche. Bueno, muchas gracias. Estuvo mucha más gente por ahí que en Felipa. Bueno, ahora no se me vienen todos a la cabeza. Gracias a todos, gracias Sergio. Esto fue el programa número 2 del Operador Fantasma. Seguimos el martes que viene, más o menos 22:30. Vamos a arrancar por ahí, según como yo salga del Easter. Y bueno, poné nomás All You Need Is Love para cerrar este programa. Chau, chau a todos. Hasta el martes que viene. Chau. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.